Martes de la novena semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. En aquel tiempo le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. Hoy Jesús deja una gran enseñanza sobre cómo un cristiano debe relacionarse o vincularse con el poder civil o con la política o con los gobiernos. Establece una distinción Jesús entre lo que pertenece al ámbito del César. El César era un título que se le daba al emperador romano. Los emperadores acuñaban ese título, porque un emperador antes de Cristo, por el 40-50 antes de Cristo, se llamaba Cayo Julio César, y después quedó en los posteriores emperadores el título de César. Y entonces el poder civil era el emperador romano en la época de Cristo. Y la pregunta que surge de esto es: Jesús establece las diferencias, ¿no? El ámbito del César, el ámbito de la obediencia al poder civil, a las autoridades civiles. Den al César lo que es del César, dice Jesús, o sea, algo hay que darle a las autoridades civiles. Hay una obediencia civil que el cristiano tratamos de cumplir. Y de hecho San Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 13 de la carta a los romanos, San Pablo dice que un cristiano debe también obedecer a las autoridades civiles, porque dice: por el hecho de que son autoridades, proceden de la fuente de la autoridad, que es Dios. Y además recordemos, cuando Cristo habla con Pilato en el juicio, Pilato en un momento le dice: mirá que yo tengo la autoridad, yo puedo hacer con vos lo que yo quiera, te puedo dejar libre si quiero. Ten en cuenta, le da a entender Pilato, le dice a Jesús: ten en cuenta que la última palabra la tengo yo. Y Cristo le responde: no tendrías autoridad humana si no te la hubiera dado mi Padre. No le niega a Cristo la autoridad al poder civil, o sea, Poncio Pilato, no se la niega. No le dice: sos un usurpador, sos un mentiroso, tu autoridad es ilegítima, ilícita. Le dice: sí, está bien, tenés autoridad, pero no olvides que esa autoridad te viene de Dios. Por eso dice hoy el Evangelio al César lo que es del César, o sea, al poder civil lo que hay que darle al poder civil, obediencia a las leyes civiles, siempre y cuando esas leyes civiles no sean anticristianas, no vayan en contra del Evangelio, porque también dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, Pedro, el apóstol Pedro, cuando los judíos le prohibían predicar el Evangelio, le prohibían vivir libremente la fe, lo que hoy diríamos, le prohibían a los apóstoles la libertad religiosa, Pedro dijo, no, no, no, momentito. Una cosa es darle al César lo que es del César, la obediencia al poder civil, pagar los impuestos, hay que pagar los impuestos, obedecer a la autoridad civil, porque en el fondo también viene de Dios, aunque no me guste. Ahora, una cosa es eso, otra cosa es ser obsecuente, la obsecuencia con la autoridad civil, obsecuente con el presidente, obsecuente con el parlamento, obsecuente con las leyes emanadas del Congreso. La obediencia es una cosa y es una virtud. Es una virtud ser obediente. Distinto es la obsecuencia. Entonces Pedro les dice en un momento a quienes lo apresaron, les dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero la ley de Dios, o sea, primero la libertad religiosa. Primero la predicación libre del Evangelio. Y después a los hombres. No están en oposición la obediencia a la ley civil y la obediencia a la conciencia formada por la fe o al Evangelio. No hay oposición. Salvo que la ley civil se oponga al Evangelio, a la fe. Ahí sí, un cristiano tiene que desobedecer a la autoridad civil. Pero no de puro rebelde nomás, sino porque lo primero es la obediencia a Dios. Lo primero es obrar según la propia conciencia cristiana. Por ejemplo, si hubiese una ley civil que a mí me obliga a hacer un daño o un mal moral, yo puedo desobedecer y debo desobedecer. Una ley, por ejemplo, civil, que está en contra de la vida o a favor del aborto y obliga, no sé, a un enfermero, a un médico, o a una determinada clínica, obliga a hacer abortos, por más que sea una ley votada por el Congreso, es una ley mala, injusta, inicua, con lo cual hay que desobedecerla porque está en contra del Evangelio. Una ley civil que, por ejemplo, promueva el matrimonio homosexual, yo en cuanto cristiano, en cuanto católico, puedo y debo desobedecerla, por más que sea una ley emanada por el Congreso. El Evangelio dice otra cosa con respecto al matrimonio. O una ley que atenta contra la libertad religiosa. Yo puedo, en cuanto cristiano, en cuanto católico, desobedecerla. Porque primero está Cristo, la libertad religiosa. El respeto, ciertamente, a todos, a todas las religiones, el respeto al que piensa distinto, pero hay que tener libertad. O una ley civil que atenta contra la patria potestad, el derecho de los padres de educar a los propios hijos. Bueno, también habría y se podría desobedecer, porque es una ley que es injusta, inicua. Hay casos puntuales, pero como ley general, y acá repito lo de Romanos 13, como ley general, el cristiano debe obediencia. Los primeros cristianos obedecían a las autoridades civiles en el Imperio Romano. Salvo cuando, lo mismo, ¿no? Salvo cuando la autoridad civil le obligaba al cristiano a rendirle culto al emperador, a tratar al emperador o al César como si fuera un dios. Ahí no. Eso no lo hacían los cristianos. Lo otro sí, pagaban sus tributos, eran respetuosos de las leyes civiles, de convivencia, pero tratar al emperador como si fuera dios, eso no. Y por eso los mataban, los perseguían. Hoy Cristo nos enseña con esta expresión al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, nos enseña cómo vincularnos con el gobierno, con el poder civil, con las leyes civiles, con la autoridad civil. Al César lo que es de César, es decir, debemos una obediencia, no absoluta, no ciega, no obsecuencia, pero sí una obediencia sana a las autoridades. El cristiano no es un rebelde por naturaleza. Eso se llama anarquismo. El anarquista sí, dice, siempre hay que rebelarse contra la autoridad política, religiosa. Y a Dios lo que es de Dios. Claro, porque el César o la autoridad política no es Dios. Con lo cual obedecemos, respetamos a los hombres, a la autoridad civil, a la autoridad humana, pero también y por sobre todo a Dios damos lo que Dios merece que le demos. Dios tiene derechos, Dios tiene sus derechos. Y si Él tiene derechos, hoy que tanto se habla de los derechos humanos, hoy se habla mucho de los derechos humanos, pero se habla poco o nada de los derechos divinos. Dios tiene derechos. Y si Dios tiene sus derechos, nosotros tenemos deberes para con Él. Y bueno, estos deberes son darle a Dios lo que es de Dios, nuestro culto debido, nuestra obediencia a Él, a su palabra, a sus mandamientos. Se puede mezclar a veces el ámbito civil con el ámbito, o el ámbito político, con el ámbito religioso. Hay confusión a veces al respecto. Jesús establece una distinción, una separación que tampoco es absoluta, sino que tiene que haber una colaboración entre ambos órdenes. Pero a veces se presta para la confusión. Por ejemplo, endiosar al ámbito civil, endiosar al César. Tratar al poder civil o a las leyes civiles, a las leyes humanas, tratarlas como si fueran la ley divina. Eso sería, ¿no? Endiosar al César. Como si toda ley, por el hecho de ser ley, fuera buena y fuera la voluntad de Dios. Bueno, no es tan así, ¿no? Por lo que recién explicamos. La ley no es buena por el hecho de ser ley, sino que es ley por el hecho de ser buena, digamos, es al revés. Será ley y habrá que obedecerla en tanto y en cuanto sea buena y refleje la voluntad de Dios. Pero su sola promulgación parlamentaria no la hace buena a una ley. Entonces, primer error, primera tentación, primera confusión con esto, endiosar al César o endiosar a la política, o que la religión o el cristiano y la iglesia se ponga de rodillas frente al poder político. Es un error. Al único frente al cual un cristiano, un católico se arrodilla es a Dios, a Jesucristo. A las otras autoridades humanas las respetamos ciertamente, como Cristo respetó la autoridad de Pilato, decíamos. Pero una cosa es el respeto, otra cosa es la obsecuencia. Otro error también frecuente es cuando la religión se mezcla mucho con la política y cuando la iglesia, en vez de dar un mensaje de esperanza, un mensaje de vida eterna, un mensaje de fe, empieza a dar mensajes políticos, como si la iglesia fuese una especie de partido político o unidad básica. A veces pasa eso, incluso a veces en algún sacerdote uno escucha este tipo de mensajes, ¿no? En donde lo que prevalece es la política partidaria, la iglesia como una unidad básica. Cuando en realidad Cristo hoy nos distingue los ámbitos. Una cosa es el ámbito político, otra cosa es el ámbito religioso espiritual. Dos planos distintos, que están relacionados también, porque la vida del cristiano se desarrolla en la vida política, con lo cual no se puede separar. Pero entre ambas autoridades, la más importante es la autoridad divina. Dar a Dios lo que es de Dios. Incluso al César, o el emperador, o el presidente, el parlamento, la autoridad civil, tiene que darle a Dios lo que es de Dios, porque el César no es Dios. Con lo cual, hay que ser buen ciudadano, sí. Pero eso no alcanza. Ser buen ciudadano no te hace ser un buen cristiano o un santo. Ser buen ciudadano es algo importante, necesario, pagar el impuesto, cumplir las leyes. Pero no hay que quedarse ahí. Un cristiano, un hombre de fe, un creyente, tiene que además aspirar a la santidad, que es mucho más que ser un buen ciudadano. Es darle a Dios lo que Dios merece, que es toda nuestra vida. Yo a Dios puedo y debo darle mi vida entera, porque Él me la dio. En cambio, a la autoridad política no. Sí, el impuesto, pero no mi vida entera. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.